Bueno, esto yo lo he definido precisamente, como decía usted, como lamentable, ¿no? Porque desde que yo tengo uso de razón es la primera vez que un juez del Departamento Judicial Azul, porque en realidad está comprometido todo el Departamento Judicial, porque la barría pertenece a él, es sometido a un procedimiento de este juicio político. Y fundamentalmente por la posible comisión de un delito, ¿no? Uh-huh. Así que es un golpe bastante de gran magnitud para toda la departamental, tanto del lado de la justicia como del lado de los profesionales que se agrupan en el Colegio de Abogados Departamental. No, comprometido, digo, en cuanto a que pertenece Olavarría al Departamento Judicial de Azul, y lógicamente esto afecta toda la credibilidad sobre todo el departamento, ¿no? Uh-huh. No es porque tenga sospechas de que haya algún otro involucrado en el departamento, ¿no? Sabemos por estadística, información de algún tipo de estadística, que no es muy creíble, no tiene una buena imagen el Poder Judicial dentro de la ciudadanía. Y por supuesto, situaciones como esta le afectan aún más esa imagen, ¿no?